Jueves 18 de abril. Preparación para la muerte. A menos que estemos con vida en la segunda venida, podemos esperar el mayor cambio de todos. De la vida a la muerte, junto con el matrimonio y el nacimiento. ¿Qué otro cambio tiene mayor impacto en la familia que la muerte de un miembro de familia inmediata? 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 al 26. Luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder, porque es menester que Él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas que sujetó debajo de sus pies, pero cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la muerte? Muchas veces, por supuesto, la muerte llega de forma inesperada, trágica. ¿Cuántos hombres y mujeres, incluso niños, se levantaron una mañana y antes de atardecer cerraron los ojos, no para dormir, sino para morir? ¿O se despertaron una mañana y antes de la puesta del sol perdieron a un miembro de la familia? Más que asegurarte de estar conectado por fe al Señor y cubierto con su justicia cada momento, según Romanos 3:22, no puedes prepararte para una muerte que has de venir, ni tú ni tus seres queridos. Por otro lado, ¿qué harías si supieras que solo te quedan unos meses de vida? Quizá no sepamos con certeza cuándo nos vencerá la muerte, pero sin duda podemos saber cuándo nos estamos acercando al fin de nuestra vida. Por lo tanto, es indispensable que nos preparemos personalmente y como familia para lo inevitable. Leo 1 de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegaron los días en que David había de morir, mandó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda las ordenanzas de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas prosperado en todo lo que hicieres y en todo lo que emprendieres. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren su camino andando delante de él con mi verdad, de todo corazón y de toda alma, jamás, dice, faltará a ti varón sobre el trono de Israel. Parte de las últimas palabras de David a su hijo Salomón. ¿Qué lecciones podemos sacar de este a fin de prepararnos para la muerte personalmente y para los miembros de la familia? A primera vista podríamos razonar: qué gracioso, David que asesinó a Urías después de dejar embarazada a su esposa en una relación adúltera. Le dice a su hijo que ande en los caminos del Señor. Por otro lado, quizás sea precisamente por este pecado y las horribles consecuencias que tuvo que las palabras de David fueron tan poderosas. Indudablemente, a su manera, trató de advertirle a su hijo a la locura que le causó tanto dolor. David aprendió por las malas algunas lecciones difíciles sobre el precio del pecado y sin duda deseaba evitar a su hijo parte del dolor que él mismo había experimentado. Reavivado por su palabra, hoy, Josué número 1, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 23.